Bueno, Esteban Castro, ¿cómo estás viviendo otra movilización? En el marco, bueno, venimos recorriendo ajustes. ¿Cómo se siente este año en la víspera electoral, además? Por un lado es muy angustiante porque yo recuerdo la primer marcha, 7 de agosto, nosotros queríamos instalar la agenda de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. De alguna manera la instalamos el salario social complementario y el gobierno tuvo una estrategia de fragmentación que no le resultó, digamos, porque el conjunto de la clase trabajadora seguimos peleando, pero después tuvo la estrategia más perversa, que fue acordar con el Fondo Monetario Internacional un plan de ajuste que, si hoy recorrieran los barrios nuestros, no podrían entrar a ningún barrio por el repudio que tienen en los sectores populares. Hay hambre, ya empieza a haber índice de nutrición, hay baja de salario y además el presidente quiere, o sea, lo que planteó es que quiere hacer lo mismo pero más rápido, con lo cual esta política se convierte en una política de exterminio y en un verdadero genocidio social en un momento que no es de guerra, digamos, es un momento de paz, y ellos transforman este país en un país donde no se puede vivir, donde no se puede comer, donde no se pueden educar. Es decir, la situación es muy angustiante para nuestro pueblo. La única esperanza que tenemos es que este gobierno sea derrotado en las urnas y que el gobierno que venga tenga en cuenta nuestra agenda. ¿Qué significa San Cayetano para los sectores populares, desde la religiosidad o desde el deseo? Mirá, los poderosos siempre quieren que nosotros veamos desde la parte, desde la fragmentación. Y en realidad la religiosidad popular va junto con la lucha, ¿viste? El pueblo no lo tiene separado, como no separa la religiosidad popular de su propia vida. Y nosotros con esto simbolizamos esa unidad, así como simbolizamos la unidad de la lucha que existe desde la pelea del movimiento obrero para acá, ¿no? Paz, pan, tierra, techo y trabajo, y que se vaya Macri. Así es, sí. Gracias.